No digo precisamente de cuerpo, no solamente de cuerpo, sino de vida. ¿Y qué consiste la pureza de vida? La pureza de la inteligencia, la pureza del corazón, la pureza de la voluntad.